ves tu figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario, que llega al atardecer. Castiga brujas, duendes y villanos que pagan con sangre su traición. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 19 de febrero del presente año 2022, como siempre, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos tanto Sara la Guerrera, Sara Peñuelas, en la locución como DJ Jabato, en los controles y obligado aquí a tener que charlar con vosotros y con el que será nuestro invitado especial, Tony González, que luego más tarde os lo presentaremos. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, de TNT Radio Rock, en el canal de iVoox, canalship.org, en larrua.es o llamarnos en total directo para hablar con nosotros o con nuestro invitado al teléfono 91 530 32 21. Nuestra compañera Aiciar hoy nos causa baja debido a sus estudios y que está realizando un examen, por lo tanto le deseamos desde aquí las mayores de las suertes, aunque la suerte no hay que buscarla, sino que perseguirla, y prepararse, ¿verdad, Sara? Sí. Porque luego hay gente que te dice en la vida, qué suerte, qué bien te va, cómo has sacado un libro. Claro, las cosas hay que pelearlas. Empezamos y lo vamos a hacer con los Sex, que estuvieron con nosotros hace ya un tiempo. Y vamos a escuchar de su disco Mambo, lo que es su cuarto corte, que es Fuegos Artificiales Caseros. Ahí suena para todos vosotros y los Sex, pues que habrá que invitarles al programa, ¿no? ¿Eh, Sara? Claro. Venga, vamos a escucharles. Contra la pared. Ahí están sonando, ellos se llaman Sex con su fuegos artificiales, ¿no? Fuegos artificiales caseros. En tu casa hay muchos fuegos artificiales, Sara. No pongas esa carita. No sé, de vez en cuando estallan los fuegos. Vamos a lo que vamos, Sara, anda. Vaya, te has quedado bloqueada. ¿Qué no sé qué me estás contando? Continuamos, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, pues antes de ir con nuestro invitado de hoy, vamos a escuchar a Kamikazes, que estuvieron con nosotras hace un par de semanas, presentando lo que es este nuevo disco, Fuego Polar. Y bueno, vamos a escuchar su último corte, que es Lobos, y ya que nos estuvieron hablando bastante de esta canción, pues vamos a escucharla. Ahí están sonando para todos vosotros Kamikazes a través de revirradio.es.com, aquí en los estudios de Vicálvaro, de esta santa casa magnífica y maravillosa, donde tenemos muchos planes para este 2022. Globo desde hace dos días. Mi cerebro está en una guerra constante. A puñetazos con los dramas que vengo delante. No atreves Bueno, pues lo primero de todo, muy buenos días, Tony. Muy buenos días, Sara, David, buenos días. Bueno, ya estuviste el año pasado, si no recuerdo mal, con nosotros para presentarnos tu anterior libro, pero hoy nos vienes con un proyecto nuevo, así que bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido desde... Bueno, nos puedes contar también un poco todo lo que haces así, que es el programa de radio y todos tus proyectos, ya que así nuestros oyentes te conocen más. Efectivamente, mira, te comento que yo soy compañero de ustedes aquí en Revi Radio, donde hacemos un programa que se llama Made in Metal, y que también tenemos la web de Made in Metal, donde hacemos críticas de discos, reseñas de conciertos, bueno, lo que se hace en una web de música habitualmente, entrevistas también, y ese es el génesis, la esencia de este libro, Tienes Planes para 2022, que a finales del año, precisamente septiembre, octubre, noviembre del año, yo me di cuenta que había algunas entrevistas de las que había comenzado a hacer con el inicio del COVID que eran lo suficientemente interesantes como para que perduraran un poquito más. Y las recopilé, 30 de esas entrevistas, para este libro que, como te decía, se llama Tienes Planes para 2022 y un subtítulo que es Conversaciones con Músicos de Rock de los 5 Continentes. Esta es básicamente la historia. Al mismo tiempo también está el programa de radio, la web y el canal de YouTube, donde hay fundamentalmente entrevistas, y cuando se podía ir a los conciertos con más tranquilidad había algunas tomas desde el público de canciones de los que estaban en los conciertos, los grupos y demás. Eso es básicamente lo que he ido haciendo en este tiempo, además de mi trabajo, que es profesor de inglés de enseñanza no reglada. Pues bien, Tony, te juntas y recopilas un nuevo libro, es tu segunda obra, si no estamos equivocados, y recopilas pues lo que es nuestra pasión, ¿no? Vamos a meternos ahí también en primera persona, la música. ¿Por qué estas entrevistas y no otras? Bueno, yo a la hora de seleccionar las entrevistas que iban a estar en ese libro, primeramente tuve en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que fueran músicos de los 5 continentes, de que no fuera una obra eurocéntrica, o siendo yo del Caribe, que no fuera una obra americana, desde el punto de vista general. En segundo lugar, tuve en cuenta que fueran algunas entrevistas que hubieran causado cierto revuelo o polémica en su momento cuando salieron en YouTube o en la web. Y en tercer lugar, quise hacer un balance para que hubiera una amplia representación femenina, porque realmente los tiempos van cambiando, y de aquellos tiempos en que Doro era la única que tú podías ver, la reina del metal, por eso lo sigue siendo, ha habido una evolución positiva muy agradable, y quería que todo eso se reflejara en un libro que iba a salir en el año 2022. Lo tenías todo muy pensado, meditado, pero antes de esa preparación, ¿qué te llevó a hacerlo? Aparte del confinamiento y tener mucho tiempo en casa. Bueno, realmente lo que me llevó a hacerlo fue, primero, pensar que había algunas entrevistas que debían trascender. ¿Qué ocurre con la internet, YouTube, el programa de radio y todas estas cosas? Que quizás ya tú no puedas encontrar el programa de radio de Tertulia Tabernera de hace un año. Sea difícil. O quizás una entrevista que hiciste hace un año ya no la puedas encontrar con facilidad. Al mismo tiempo, sabes lo que son los algoritmos de los sitios web, y el algoritmo de YouTube siempre escoge los videos que tienen más visibilidad, los que se pueden ver más, los que son, y muchos videos, si vas a YouTube, son videos de los gatitos haciendo cositas muy agradables y bonitas, pero una entrevista con un músico que en este mundo tan acelerado va pasando. Hay nombres como, por ejemplo, Udo, Acep, la propia Doro, que siempre sus fans van a prestar atención. Pero hay otros grupos que en su momento sacaron el disco, después han pasado los meses y ya no te acuerdas tanto o no lo recuerdas tanto. Y quería que esto realmente perdurara. Es la idea. Háblanos algún grupo por ahí perdido y que sea menos reconocido a nivel mundial. que aparece dentro del libro, claro. Uf, te voy a, mira, te, para mencionar, te voy a ir a mi patria, ¿eh? Uh-huh. En la última, la entrevista número 29 es con El Mundo de Sofía. El Mundo de Sofía es una chica, Sofía Aguilarte, que es una magnífica cantante y guitarrista cubana. Realmente, si esta mujer viviera en otro país, tendría mucha más presencia mediática. Pero aún viviendo en Cuba, con los problemas que hay con la internet y con los problemas de todo tipo, esta chica ha logrado salir en festivales de América Latina. Ella estuvo participando en un concurso de un festival de aquí de Madrid, que por la pandemia no pudo venir el grupo a tocar, pero estaba ahí entre los nominados a venir, y ha hecho un gran esfuerzo para que su grupo salga adelante. Y por supuesto, pensé que de todos los grupos que hay en Cuba, era ella, El Mundo de Sofía se llama el grupo, el que podía salir y perdurar en este libro. También tenemos un grupo de Perú, Dangerous Project, y hay quien todavía se puede preguntar, bueno, ¿y en Perú hay una escena de metal? Por supuesto, en todos los países hay una escena de metal y hay grupos buenísimos. Y Perú no se iba a quedar atrás. Son dos ejemplos que te puedo poner de estos grupos que son menos conocidos. Bueno, y aparte de estos grupos, ya que son 30 entrevistas y ya nos has dicho un poco cómo las seleccionaste, ¿a qué otros artistas nos podemos encontrar en el libro? Pues mira, hay artistas, te voy a decir uno que siempre yo quise entrevistar, que fue el guitarrista Michael Schenker, está aquí en este libro. También cuando me dijeron de entrevistar a Sepp Wolf Hoffmann, me pareció maravilloso, una posibilidad muy grande la de poder hablar con Wolf Hoffmann. También hablé con Udo, que coincidieron los dos en ACEP, pero ahora Udo tiene su propia banda. Y hay una banda de Israel, me llama mucho la atención la escena del rock y del metal de Israel, porque es muy buena. Y además Israel es un país que siempre me enseñaron, cuando yo vivía en Cuba, siempre lo veía como un enemigo. Y el enemigo Israel es el único que vota a favor del bloqueo en las Naciones Unidas contra Cuba. Y la escena es magnífica y hay un grupo magnífico que se llama Stardust, que quien escribe las canciones se llama Or Didi, pero Or Didi, siendo un músico, un guitarrista, bajista, magistral y genial compositor, no puede estar en la banda. Él participa en las grabaciones, pero por ejemplo, como tiene problemas de visibilidad, es invidente, casi ciego, él no puede, ha decidido no salir de gira con el grupo porque dice, no es lo mismo hacerlo en tu casa, que imagínate tú en un escenario como el de Leyendas. ¿Qué hacemos con Or Didi? ¿Para dónde? ¿Qué hará? Y entonces ha decidido dar un paso atrás y que el grupo lo formen otros músicos espectaculares, entre ellos la vocalista Noah Grumman, que es una cantante maravillosa, que tiene además un coro que se llama Hellscore. ¿Viste cómo hay información en el libro, Sara? Sí, sí, totalmente. Bueno, pues... Sí. Yo lo he preparado por aquí porque sé que también... más a mano en este programa, que ya sabes tú que lo que predomina es el rock nacional cantado en castellano masivamente, pues por parte de tanto de Iciar, que hoy no está, como por Sara. Sé que colaboran, que participan Sober, y hay una canción que se llama Mi Heroína, en lo que es su último disco, no sé si lo conocerás, me imagino que sí. Concretamente, ¿esta canción va a las madres? A ver, en el caso de Mi Heroína, uh-huh. Mi Heroína es una mezcla que yo veo como madre y mujer. Cuando tenemos, efectivamente, tenemos una entrevista sobre, y esta entrevista hablamos mucho sobre este disco. De hecho, el pasado jueves estuve aquí donde ensaya Sober, que me dieron el soplo de que iban a estar, y vine, les traje el libro, nos hicimos fotos, estuvimos conversando. Y Mi Heroína, cuando Carlos Escobedo escribió la letra, él estuvo pensando en su madre, en su mujer y en su hija. Uh-huh. O sea, que en esta canción confluyen tres generaciones, confluyen tres mujeres, y es una canción donde obviamente la mujer tiene ese papel preponderante que debería tener en nuestras vidas, y en el caso mío también lo tiene. Uh-huh. Pues el que es así de avalado tiene esa suerte. Yo no sé si con mi hija tendré esa suerte, con mi madre sé que sí. Así que nada, vamos a disfrutarla. Ahí están sonando Sober para todos vosotros, y que continuamos aquí charlando con Tony González, presentando este Tienes Planes para el 2022, y que nosotros tenemos muchos y que vamos a seguir con ellos. Ahí suena, ¿vale? viste crecer, viste mis primeros pasos, también me viste caer y mis terribles fracasos. En tu hombro lloré, lágrimas compartías, mis penas vomité y en ti siempre recaía. Ahí está sonando Sober para todos vosotros aquí en la tertulia tabernera, en lo que es este, pues, lunes, el subconsciente de Odyssey me falla, después de 24 años, en esas noches que yo decía los programas que se hacían por el día buenas noches, pues ahora me ha pasado lo mismo. En este sábado 19 de febrero del año 2022, y Sara, pues ahí sonaba Heroína. ¿Qué heroínas tienes tú? Te deja como los fuegos artificiales, no me saben ni decir. Venga, seguimos. seguimos con Tony. Tony, cuéntanos, aparte de Sober, ¿qué más bandas castellanas de aquí, de España, tenemos? Sí, sí, mira, estábamos hablando, le has preguntado a Sara, ¿qué heroínas tienes tú, no? Y Sara se ha quedado así. Pues Sara, déjame decirte que para mí tú eres una heroína, ¿eh? Estás en un momento capital de tu vida en el que tienes que esforzarte para tratar de mejorar tu futuro. ¿Y qué es eso? Eso es algo, hay otras personas que se pueden rendir, tú no te vas a rendir. Y de eso también quería comentarte en este libro, que lo estábamos hablando al principio, Sara. También escogí entrevistas de personas que durante la pandemia ni se deprimieron. Yo sé que ha habido durante el COVID, ya que el confinamiento, mucha depresión, muchas personas que han perdido su trabajo, pero todos estos que están aquí decidieron continuar adelante. Ni siquiera sabían si el disco que iban a sacar o que sacaron, aunque estaba grabado, a lo mejor estaba grabado antes de la pandemia, y jamás pensaron, no, vamos a esperar que esto mejore. No, como dice Adrian Vandenberg, vamos a sacar este disco porque la gente necesita música. Y fue el mismo caso de Celtian, David. Uh-huh. Celtian, entrevistamos a su vocalista Sana Lavey, que es una mujer con mucho empuje, otra heroína dentro de esta vida, y decidieron sacar su disco, que ahora, si la memoria no me falla, se llama Cuentos de Leyenda, Sueños de Leyenda. Oye, me falla la memoria. El caso es que entrevistamos a Sana Lavey. Sendas de Leyenda, ¿puede ser? Sendas de Leyenda. Uh-huh. Entrevistamos a Sana Lavey, que en plena pandemia decidió mudarse a Madrid, decidió seguir trabajando y componiendo en su canal personal, Raquel Eugenio, y también como Sana Lavey, y sacaron este disco de Celtian maravilloso. Uh-huh. Celtian, que bueno, están teniendo, apadrinados por Chus de Mago de Oz, Chus de Filatio, están teniendo una gran repercusión, y ahora están, hablábamos a micrófono cerrado, en tierras mexicanas, abriendo conciertos para ellos. Sí, sí, estuve mirando en el Facebook de los fans de México, y daban instrucciones y todo, cómo esperar en el aeropuerto a Celtian, y estaban ahí todos los fans. Yo estoy seguro que Celtian habrá regresado. El que tenga un ego fácil de subir, van a llegar con el ego inflado. Y el que tenga ego cero y sepa que todo es fruto del trabajo, pues va a llegar muy bien pagado de todo lo que representa haber estado por allá representando a lo que es una banda que tiene un gran futuro. Uh-huh. Hablando de egos, y eso va a colación hacia tu persona, porque el resultado del trabajo, del esfuerzo, de plasmar un libro lleva muchísimo tiempo, meses, inclusive años. Ahora sí hemos tenido tiempo de parón para algunas personas que habéis tenido la suerte de estar en casa. No todos hemos disfrutado de ello. Otros hemos tenido que salir a la calle a pensar que nos íbamos a morir, simplemente por ese hecho, que ha sido mi caso. Hay gente que te quiere subir el ego o tu ego personal porque has editado un libro y todo ese trabajo viene con una gran satisfacción. En mi caso, yo también he tenido la oportunidad de ponerme a escribir y hay personas que se les sube la cabeza. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Qué es la mayor tontería que has escuchado de personas que jamás sabrán escribir? Uf, esa pregunta, déjame decirte que has hecho una pregunta. Hay quien dice, esa pregunta es buena. No, yo tengo que decir, esa pregunta es difícil, porque realmente yo antes, cuando era más joven, cuando tenía mis dudas sobre mí mismo, alguien me decía, no, han dicho esto de ti o han dicho tal cosa, y eso podía afectarme. Pero David, déjame contarte que ya no me afecta. Te voy a contar ahora una tu broma. Tu mentalidad era frágil como la mía, a mí también me afectaba lo que me dijeron. Pero mira, te voy a contar una anécdota que seguro que se te olvidó. Tú y yo fuimos a Leyendas. Que a mí no se me ha olvidado. Tú y yo fuimos a Leyendas. No tenía ni el carnet de conducir. Le dejó el coche el carni, durmió con él, Sara, y pasó miedo el carni. O sea, aquí con la figura. Pasó. Yo me acuerdo perfectamente. Me llaman disco duro. No, Tony, me digas. Pues mira, sí. Y allí te estaban esperando unos amigos que nos estaban esperando y fuimos a comer. Uh-huh. Y yo tenía la bolsa con la cámara y la tenía de una manera así. Y me dijiste, oye, cámbiate la bolsa que pareces un gay. ¿No? Uh-huh. Y te hago esa broma. Y en otro caso yo me hubiera molestado. Pues, si alguien se cree que yo soy gay, pues que se lo crea. Uh-huh. Tú sabes por qué yo llevo el pendiente en el lado de los gays, como loquillo. No. Apostas, por eso. Sí, sí, sí. El que se lo quiera creer, que se lo crea. Y en el caso del ego, David, comentarte que mira, en mi caso, ego cero. Tenemos un nuevo colaborador en la web de Made in Metal, que se llama Raúl Cardona. y yo se lo comento muchas veces, se lo tengo que decir, cuando dice, tú, si tú quieres poner, a ver, si tú me arreglas una entrevista, puedes poner tu nombre. Yo, ¿para qué voy a poner tu nombre si la entrevista es tuya? No, no, no, ego cero. Realmente, con lo que yo hago, me siento muy contento conmigo mismo, que es lo más importante. Lo más importante es sentirse bien con uno mismo. Ya después, cuando estás bien con uno mismo, empieza tu familia, tus amigos, y a lo mejor ya el círculo a mí se me acaba. Bien, quedar bien conmigo, con mi familia y con mis amigos. El resto, ya veremos. Sarita. ¿Tú cómo lo ves, Sara? ¿Tú cómo lo ves? Pues a mí me parece que al final lo que está diciendo... Bueno... Sara empezó a escribir un libro antes de hacer radio, inclusive, yo creo. Y no sé eso si... son datos que no hace falta... Sí, pero sí hace falta no, decir. Porque... No, porque... No, no hace falta. Ya... Tengo pensado algo, pero para un futuro. ¿Qué pasa, Sara? Te voy a contar. Que hay quien comienza a escribir y siempre piensa. Ese es el síndrome del impostor, del cual se habla mucho en la escena literaria, ¿no? Que tú piensas que lo que estás escribiendo no es bueno. Hombre, es que tenía 9 años, entonces muy bueno no va a ser. Claro, mira, yo cuando empecé con el libro anterior, La Travesía, yo pensaba cuando empecé que no era bueno. Dice, ¿cómo yo le doy forma a esto? Estoy escribiendo otra novela y estoy un poco atascado. Dice, oye, ¿cómo le doy forma a esto? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo logro hacerlo? Así, todo eso saldrá. Solo hace falta trabajar. Decía, está en la entrevista, está en el libro, y decía Walt Hoffman, el guitarrista de Acep, porque tú escuchas Acep y puedes ver y dices, oye, ¿qué clase de canciones hace? ¿Qué riff? Y dice el hombre, yo escribo unas cosas que pienso que son buenísimas, y me voy para mi casa muy contento. Y el otro día cuando yo que la pongo, digo, oye, ¿y esta mierda quién la hizo? Y entonces yo le dije, mira, a mí me pasa lo mismo, yo escribo cosas y después al otro día o al otro los leo y digo, ¿qué va? Esto no sirve. Dice, esa es la creatividad, Sara, es la creatividad. Tú ahora a lo mejor lo ves y lo ves con tu imagen adolescente. Si quieres, espera. Cuando ya seas una joven, hayas pasado la adolescencia, seguro que todo eso tiene sentido. Ya se me mezcla la realidad y lo que hablamos en micrófono cerrado. Y no, hemos hablado de que va a haber presentación de este libro. Efectivamente, va a haber una presentación de este libro el sábado 26 de marzo aquí en los estudios Revy Rock. Por el momento yo digo que va a haber sus sorpresas, bien, y básicamente va a ser la presentación del libro con música, va a ser la presentación del libro con fiesta, bebida, música. Psst. Los niños pueden venir o los pueden traer sus padres, que sería más o menos lo mismo. Va a ser friendly, va a ser todo muy amistoso y fraternal. Yo voy a estar aquí y quiero que sea como una reunión de amigos donde estén las personas que me conocen y sobre todo los que no me conocen, porque miren, yo no soy de aquí de España y quiero conocer gente nueva. Será aquí en la terraza de los estudios de Revy Rock, será... matinal para que vengan los niños, entrada gratuita y donde pueden adquirir evidentemente este libro que me contabas. Tiene 3 versiones diferentes, por ello háblanos dónde se puede conseguir aparte de ese día, qué versiones hay y con quién lo has editado. Efectivamente, mira, yo el primer libro lo edité con Ediciones Voces de Hoy de la Florida y entonces todo esto más lo que estuve investigando sobre la edición me dio el criterio de que la edición a partir de ahora la iba a hacer de manera independiente. Claro, escuchen, lo voy a hacer de manera independiente hasta que Planeta me llame y me ofrezca 1 millón de euros. En ese caso ya se acabó la independencia, porque 1 millón de euros es una cosa que no se puede renunciar. Pero básicamente lo voy a seguir haciendo todo de manera independiente a través de Amazon. Amazon me da la oportunidad de hacer cuantas ediciones del libro yo pueda hacer y en este caso hay una edición con las imágenes en blanco y negro, que es la edición más económica, que es la que traeré aquí para su venta. Después hay una edición de tapa blanda con las imágenes a color. Y esta edición está hecha, por ejemplo, vamos a suponer que el lector lo que quiere es leer, puede estar con las imágenes en blanco y negro, porque además las imágenes en blanco y negro siempre han tenido fuerza. El que le guste más las imágenes a color, pues puede adquirir la edición a color, que es un poco más cara, y tiene las imágenes a color, pero bueno, algunas imágenes que originalmente, como la de Justin Sullivan, de New Model Army, que originalmente es en blanco y negro, no le iba a dar a color. y está una edición súper especial de tapa dura que es para coleccionista, que es la que tú tienes, David, que uh-huh. es una edición con tapa dura, con el papel mejor satinado y con las imágenes a color. Estas tres ediciones. Se puede adquirir todo, se puede adquirir en Amazon. Tienes planes para 2022. Y además en las presentaciones del libro que vamos a hacer, ya Marco Rubio me adelantó que en el Leyendas del Rock podemos hacer una presentación. Claro, porque en el Leyendas del Rock va a estar Celtian de nuevo, que van a firmar el libro. Va a estar Amarante, que van a firmar el libro. Y posiblemente haya otro músico confirmado que pueda firmar este libro. Uh-huh. O sea, has hecho una buena labor ahí con el amigo Marcos. Por supuesto, ¿eh? ¿Por qué la amistad es tan importante? Ya aquí lo estamos viendo. Y ya, claro, pues a mí me pilla mi curiosidad y mi pregunta. Tú me llamabas para preguntarme por ese brindis que hice con Doro ahí en un Leyendas. No sé, ¿cómo te dio por pensar en aquello y buscar mi teléfono y contactar conmigo? Bueno, mira, realmente me dio por pensar en aquello porque fue un aniversario de Leyendas donde, a ver, Marco Rubio, que es nuestro amigo y el organizador, sabes que él todos esos días se pone muy nervioso. A mí me echa siempre. Exacto, se pone muy nervioso, se estresa y ese nivel de estrés, de presión, le va pasando la cuenta físicamente y mentalmente. Y a sus amigos a veces nos pasa la cuenta, ¿no? Porque uh-huh. a mí, si le voy a decir algo, me responde en mala forma, pero es mi amigo y no importa cómo me responda. Porque ha demostrado ser mi amigo. Y en esa edición precisamente decía, no quiero a nadie aquí, todos váyanse para allá. Y tú le dijiste, no, oye, yo quiero ver a Doro, que mira, quiero llevarle una botella del vino, que esto, y que no sé qué, estar con ella, no sé cuánto. Yo no sé cómo lo lograste, que entre todo el mundo, que para afuera todo el mundo, tú lograste estar ahí con Doro. Y tengo a posteriori, con relación al directo que sacó Doro, Triumph and Agony Live, uh-huh. hablamos, porque en esta entrevista todavía no sabía bien, pero te recordé, hablamos de ti y resulta que la mujer se acuerda de ti, le enseñamos las fotos donde están ustedes dos, se quedó de lo más contenta conmigo, contigo y por supuesto, qué más compensación que el hecho de que una mujer que admiramos tanto se nos recuerde a nosotros. Uh-huh. Sara estuvo viendo a Doro también. Sí. Por supuesto. ¿Con cuántos años? Pues no te sé decir. A ver, fue antes de la pandemia. 13, por ahí. Sí, puede ser. ¿Qué te pareció? A mí me gustó mucho. Por supuesto. Muchísimo. Tremendos conciertos que da. Y ahora que va con el Triumph and Agony Live, esta gira, uf, ya Triumph and Agony fue el mejor disco que hizo con Warlock. Uh-huh. Sí. Genial. Venga, vamos a hablar de heroínas celtíberas hispanas. Por supuesto. Y por ello vamos con Celtian. El álbum, pues eso, es este Sendas de Leyenda. No sé si alguna canción en especial te gustará oír o recuerdas el Oye, disco. Yo recuerdo una canción que se llama Siempre Seré Tu Estrella o algo así parecido. Uh-huh. No, si podemos poner esa, genial, porque de esa canción hablamos mucho en la entrevista. Yo incluso llegué a pensar que Sana Lavey estaba pensando en ser madre, ¿no? Y que eso de la maternidad le estaba dando vueltas y por eso había escrito la canción, pero no. La canción la escribió Chus de Felatio, que jamás podrá ser madre. Uh-huh. ¿Qué canción me has dicho? Siempre seré tu estrella, algo que tiene estrella está en el nota. Siempre seré tu estrella. Siempre seré tu estrella, efectivamente. Uh-huh. Es el décimo corte, a ver si yo lo controlo, creo que sí. Sí, vale. Venga, pues vamos a escucharlo, ¿vale? Vale. Vamos a escucharlo, chiquito, a los sobres, claro. Ahora. Curvas de amor hechas cuna y mi piel te abrigará cuando la noche estrellas y el bosque cuidarán de que crezcas pelito sin ti. Cada vez que sientas la soledad Ahí están sonando, ellos se llaman Celtian, en la tertulia tabernera, programa número 135, hoy con Tony González, con lo que es su segunda obra, Tienes planes para el 2022, y que tenemos mogollón de ellos, y como él bien dice, pues los que somos amigos nos unimos, y el próximo 26 de marzo, aquí, en el complejo musical de los estudios de Revy Roth, que si todavía no los conoces, ¿a qué esperas? Para disfrutar de una sala maravillosa, que el pasado fin de semana se llenaba, 300 almas para disfrutar del concierto del sábado con Desastre, con Barracuda y con Básico. Tuvimos la presencia de nuestro buen amigo Santi Ternasco junto a Rosa. Yo creo que también Tony emite en dicha ubicación. ¿Dónde más estás metido, Tony? Uf, mira, actualmente se escucha en 5 emisoras de España y una de Puerto Rico que se llama Heavy Metal Mansion y una de Argentina que se llama Lado Salvaje Radio. Entre las de España está TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock, Revy Radio, CD Music Radio y me falta Sol y Rabia Radio. Y si seguimos buscando, pues eso, pues al final nos metemos en 1000 sitios, pero hay veces que la cabeza no da para tanto. Yo no sé cómo acabas tú, pero yo acabo medio loco. Yo también acabo medio loco, sí. Y con todos los planes que hay ahora para este año, puf, no sé yo. ¿Cuáles son tus planes para el 2022? Pues mira, entre los planes para el 2022 está, tengo una novela que está por 70 páginas, pero posiblemente será trabajar en la novela, no sacarla en este 2022, porque quiero que sea una novela que impacte a la persona que la lea, ¿no? Una novela que, como La Travesía, aquella novela primera en la que nos conocimos frente a frente tú y yo, Sara, tenga mucho de realidad de lo que está pasando. Y además, ha ocurrido algo que a raíz de la salida de este libro y la promoción, muchos grupos reconocidos también han pensado en que yo los entreviste, porque hago algunas preguntas que se salen un poco de lo habitual, a veces son conversaciones, y ya tengo entrevistas muy jugosas, hechas y publicadas, que no sé si para fin de año haremos un libro. Si lo hacemos, no va a ser hasta ahora, no va a ser Tienes planes para 2023, porque entonces se va a hacer, imagínate, la serie de Tienes planes. Pasan los años y yo tengo planes para 2048. Así que no lo sé, nada de esto sé, pero posiblemente se haga esto. Esto es lo que tengo como plan. Y el título del libro, Tienes planes para 2022, ¿de dónde te viene? El título. ¿Te ibas a morir la pandemia? No, no es que me iba a morir. Bueno, déjame comentarte que en agosto del año pasado estuve ingresado con una perforación intestinal de diverticulitis y yo dije, puf, este libro lo tengo que terminar antes pronto. Siendo cubano y con una perforación. Sí. Yo soy malo. No, a ver, es más, pero no es una perforación anal, es una perforación intestinal. Y entonces decía, puf, antes, por si me pasa algo, yo tengo que terminar este libro pronto. Pero ahora que ya he perdido el miedo, porque es una acotación, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que en España lo de cultivar el miedo de las personas, tengo miedo, tengan miedo, no hay problema. Eso va muy bien, es algo que no veía yo en Cuba. Y volviendo al tema, que mira que se me ha perdido un poco, Sara, el tema cuál iba a ser la pregunta. Volviendo al tema, yo iré trabajando, pero no con esa... Ahora que he perdido el miedo, voy más a un poco a mi aire y tratando de hacer todas las cosas que quisiera hacer en este año. Vamos a escoger otra canción, ¿vale? Pues a lo mejor para finalizar, porque nos quedan 10 minutos y como Tony es un hombre de mucha palabrería, al igual que nosotros, ¿con qué te gustaría que nos despidiéramos, Tony? Pues chico, mira, yo... fuera de nuestras fronteras o a alguien especial que te ha gustado entrevistar dentro de tu libro, nos referimos a él, o personal. Mira, exacto, si me gustaría con Doro. ¿Por qué? Porque Doro nos gusta a los tres, pero además si me gustaría una canción sería el clásico All We Are, porque también en el libro que tú escribiste comienza con esa canción, All We Are, y eso no lo quiero olvidar. Y además, por supuesto, yo vine a hablar de mi libro, tú no has venido a hablar del tuyo, pero ya habrá un momento a lo mejor para hablar del tuyo. Y además contarte que la primera vez que entrevistamos a Doro, esta entrevista que sale en el libro, yo me esperaba ver a Doro, pero Doro estaba viviendo en Nueva York y a la hora que le hicimos la entrevista era amanecer en Nueva York. Yo le digo, Doro, ¿por qué tú no te pones en la cámara? Aquí, pon la cámara. Y dice, no, ¿qué va, Tony? ¿Qué va? Que estoy acabado de levantar. y yo necesito un café fuerte, tú sabes que yo soy de arreglarme, de maquillaje y demás. Y no quiero salir. Doro, yo estoy seguro que tú sin maquillaje eres guapísima igual. Dice, no, oye, yo no lo creo, Tore, yo no lo creo. Así que la segunda entrevista, que fue con relación al Triumph and Agony, yo antes de ya saber coordinar la entrevista, dice, por favor, Doro, te quiero ver esta vez, te quiero ver vestida, maquillada, qué sé yo. Oye, y me complació. Uh-huh. Entonces, aquí está, y está en cámara, Doro, igual que como la ves en el escenario, y ahí con tremenda sonrisa, tremenda alegría. Oye, qué bien me la paso yo con Doro. Uh-huh. Así que es por eso, Doro, si es posible, y si tenemos el OVR, y si no, lo que encontremos. ¿Cómo no vamos a tener el OVR? El OVR forma parte de nuestras vidas. Por supuesto. Tú me hablabas de tu libro, yo no sabía si te había pasado un libro familiar, un libro que ni sí. Se vende ni se venderá, es solamente para amigos y para familia, y bueno, pues sé todo lo que es el esfuerzo que tú has realizado. En el mío, pues, fueron muchas horas, pero mereció la pena. Por supuesto, como no va a merecer. Y me alegra que sea el libro para amigos y familia, o sea, que ya me consideras un amigo. Desde hace muchos años que me estoy leyendo el libro y me gusta muchísimo. Uh-huh. Bien, estoy en el momento en que ya compraron el segundo camión. Pues no quedan camiones. Sara participa en ese libro también. También haciendo una entrevista a mi abuela. Uh-huh. De hecho, a ver, cuando habéis dicho lo de la última canción, yo en plan... No iba a proponer nada, pero estaba pensando también en Doro, porque como habíais hablado de ella, también la entrevista y todo eso, pues para poder escucharla. Siempre ha sido nuestra metal queen, sobre todo para los que tenemos una edad o hemos vivido aquí en este país, y esa gira. Yo entiendo perfectamente a Doro, que tira de un gran clásico, que tira de esas viejas canciones, pero también se ha mantenido, y en los años 90, que es cuando más complicado fue hacer heavy metal, que muchas bandas hicieron electrónica o se fusionaron con los sonidos del nu metal, las bandas de metal auténticas han seguido funcionando. Sí, sí. Uh-huh. ¿Qué le dirías a alguien que se está planteando escribir o que le gusta hacer poesía? El otro día, Hijos de Oveón, si no me falla la memoria, iban a hacer un libro de poesía, y uno de ellos, que por 13 euros, me parece un precio bastante razonable, o para apoyar entre amigos, ¿no? Yo me considero que siempre he apoyado a amigos. Recuerdo, me preguntabas y me hablabas de esa novela, Perdidos en los 80, la cual nos cautivó, del amigo Pedro Gattner, sí. Que se ponía lo que era el apellido, el seudónimo de Janet Garden, de Vincent, una guitarrista que desgraciadamente falleció. Y vamos, yo como soy, pues me traje hasta el cuadro que yo tenía firmado por Janet Garden, le puse una vela aquí, en estas inmediaciones, le eché una mano, preparamos una presentación fantástica que Pablo nos pedía para que todo el mundo conozca este lugar para disfrutar. ¿Qué le dirías a alguien que quiere lanzarse a escribir, que tiene pensado, como Sara, o lo tiene ahí en el escritorio, hacer algo? Como mi prima Esther, que también me ha ayudado mucho para sacar lo que fue el libro, al igual que otras compañeras y otros amigos. ¿Cómo les impulsarías? Bueno, pues mira, lo primero que le voy a decir es que decídete ya, que lo haga. Lo primero es tenerlo hecho. Después, busca en las editoriales. Pero si las editoriales no te complacen o te ofrecen un contrato leonino, que fue lo que me pasó a mí, pues te con vas con el primer libro, ¿no? Sí, con el primer libro, pues te vas con Amazon. Amazon te da unas regalías del 35% sobre la venta, son bastante transparentes, y en algunos casos hasta del 70%. Así que no hay más que pedir, porque ¿qué te da la editorial? 10%. Uh-huh. Pasa un poco como con la música, ¿no? Sí, sí, pasa un poco como con la música. Por eso la propia Doro ha decidido, que también está en la entrevista del libro, ha decidido reunificar todo su trabajo en su propia compañía, Magic Diamonds, uh-huh. Y ya tener control sobre todo lo que se va a hacer. Muy bien hecho. Uh-huh. Pues eso es lo que hay que plantearse y autoeditarse y preocuparse de que tú eres el creador y de tus registros, porque lo hemos visto en el mundo de la música, que no hay nada más bonito que ser porretas y firmar los cuatro, y muchas veces las canciones las hace uno o la idea la trae otro, pero ser una cooperativa y que todo quede reflejado sobre tu propio nombre, y así evitará muchos problemas. Sí, por supuesto. Mira, Guernica Mancini de Thunder Mother, que también está entrevistada en el libro, ella lo dice en un momento. Estamos en un momento en que cada uno de nosotros tiene que ser una microempresa. Uh-huh. Y además, lo último que lo tomé de Banzai, del duro y potente. Es, nadie lo va a hacer por ti. Lo tienes que hacer tú. Bueno, pues yo creo que con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues escuchamos el All We Are de Doro. Algo más, Tony, que quieras decir a la gente que nos está escuchando, que se nos hemos comido, porque como me han obligado a hablar y yo soy un charlatán y yo no vengo a hablar de mi libro ni de mis historias. Tú me obligaste la semana pasada a sentarme ahí cuando cuando no te estuviste callando, solo me estuviste criticando, pues hoy te ha tocado. Tony, ella debe de aprender a manejar. Una cosa es aprender y otra cosa es... Bueno. No, no hay mejor profesor que el que más te critica y el que más te dice. Bueno, pues, aunque le cojas odio, luego lo agradecerás. Pues hoy te ha tocado a ti. Ya tanto te quejas, pues lo mismo. Mi heroína, ¿ves? Mi heroína. Tu heroína, por supuesto, tu heroína. ¿Qué decir para despedirnos? Mira, nos vemos aquí el 26. Quiero conocer nuevos amigos y estar con los amigos de siempre. Es todo. Sara, ¿vas a venir? ¿Qué día? El 26. El 26, es sábado, tienes programa aquí, ya tú te quedas aquí y comes y todo. Yo te invito. Algo que se me ocurre sobre la marcha, pero para la gente que a lo mejor quiera la edición bonita, ¿cuánto vale la edición de tapas duras para traerlo aquí sobre previo encargo? A ver, la edición bonita, la bonita de tapa dura va a salir muy caro, va a salir en unos 48 euros. Pero de todas maneras, si alguien lo quiere como coleccionista, perfecto, mira. Que te lo digan a través de las redes sociales, Tony González, y las otras, ¿sobre qué precio se están manejando? Las otras están sobre 15 euros o 20 euros, en dependencia de la edición. Y es un libro tamaño normal, habitual, que lo podemos ver en la webcam, lo puedes ahí para la gente que nos está... Sí, es un libro de 350 páginas. Ok, pues venga, Sara, ¿cómo presentamos a El All We Are? Ese que tanta chapa damos con él y que mi padre, que en paz descanse, me decía, otra vez lo vas a poner, pues otra vez lo voy a poner. Pues ponlo otra vez. Que suene el All We Are, porque es lo que todos nosotros somos. Y eso es... ¿Te has basado en las 5 partes que lleva un libro, Tony? Ahora ya pregunta de editor total. Pues sí, realmente sí. Y además, quiere que te digas más, me leí el libro de Mario Vargas Llosa, Cartas a un joven escritor, que me ha ayudado mucho. Y Stephen King también hizo un libro para ayudar a los escritores que empiezan. Se llama Mientras Escribo. Los dos me los he leído y están ahí como en mi cabecera para cada vez que tengo una duda, buscar ahí. Venga, pues ya sabéis, no dejéis de leer y de pensar en vuestros sueños. All We Are. All We Are.